pues obviamente no lo soy, y me molesta mucho ver a alguien, no que se haga famoso, digo, a mí la fama realmente no me importa, ¿no? A mí lo que me importa es que estos temas se hablen con seriedad, porque son muy interesantes. Sinceramente, el hecho de saber, por ejemplo, que estamos siendo visitados por seres de otros mundos, creo que es algo increíble o algo muy, muy importante, ¿no? El hecho de saber que un fantasma es real y que te indica que hay vida después de la muerte, pues también es algo increíble, porque son los grandes misterios. La prueba está de que llevan décadas de que no se puede demostrar, ¿no?, que esto sea real o falso. Entonces, bueno, pues yo espero, al igual que todos ustedes, obtener las respuestas que tanto estamos buscando, ¿no? Ojalá que algún día realmente logremos determinar que es un fantasma o que se haga, por ejemplo, un contacto definitivo con nuestro mundo. Y bueno, pues... Ok, viene nuestra identificación. Tenemos que hacer una pequeña pausa, permíteme un segundito, y luego te voy a comentar algo, un mensaje que me llegó muy distinto, defendiendo a Trejo. Ahí venimos. XEFG, la rancherita 1000 AM, con 1000 watts de potencia, transmitiendo donde empieza la patria, Avenida Lerdo y Malecón, edificio Nafta Center, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal. Estamos hablando de criaturas modernas y de leyendas urbanas. Amezcua con nosotros ahorita en la línea. Amezcua, fíjate que llega un mensaje interesante de alguien que conoce a Carlos Trejo. ¿Sí me escuchas, verdad? Claro. Sí, dice, fíjate, y esto es nuevo, lo admito. Es primera vez que llega un mensaje a favor de Trejo. Lo admito porque hasta su hermana, ya ves que le... Un poco. Sí, aquí en el programa, sobre todo cuando está la hermana Norma aquí en el programa, no habla muy bien de Carlos. Pero ahorita sí me están hablando bien de Carlos. Dice Padme, solo puedo decir una cosa de Carlos Trejo, que es una persona muy altruista y que lo que gana aparte es para apoyar a su comunidad, y te lo firmo, dice Padme Castellanos. Bueno, a lo mejor... La voy a hacer como Javier, ¿o quién es el que habla y inmediatamente corta su llamada? Juan. Javier y Juan. No, Juan es el que habla, da su opinión. No, los dos hacen lo mismo. Ah, voy a hacer exactamente lo mismo en este momento. Pues gracias, Vane, creo que ya le estoy robando su tiempo a César, y bueno, van a funcione el dúo dinámico. Y bueno, pues a la gente que me está escuchando, si me quiere buscar en Facebook, me encuentra por mi nombre completo, Juan Antonio Amezcua Castillo. Y bueno, pues ahí estamos en contacto. Muchísimas gracias, Vane. Gracias, Amezcua. Un abrazo, Juan. Hasta luego. Hasta luego. Que estés bien, Juan. Hasta luego. Ok, vamos a hacer el enlace en este momento con Cesarín Buenrostrín. Oye, pues muy importante también lo que dice Juan, ¿no? O sea, tratar de, y con el tema de hoy, de criaturas modernas, y a tener un buen discernimiento y no creer en todas las cosas sensacionalistas que nos encontramos de pronto en los desplegados de los periódicos, y ya no tanto en los periódicos, porque ya ni les ponemos atención, vaya, ¿no? Más bien en las redes sociales, que es la forma ahora de estar conectados con el mundo, y ahora por un... 5 minutos de fama, cualquier persona crea un meme, cualquier persona crea una imagen, cualquier persona crea un video y le dedica tiempo para tratar de llamar la atención de las masas. Sí. Hay que tener mucho cuidado, y de esas historias que nos pueden llegar a hacer y que nos entretenieran. En estos días alguien dijo que le había disparado y quería dar la noticia, pero no tuvimos tiempo. Sí. Alguien dijo que le disparó a Bigfoot y que lo mató y que lo iba a mostrar al mundo. Esa es una película, ¿no? Hay una película de comedia, de corte comedia. Harry and the Anderson se llama esa. Sí, no. Harry, ajá. No, es una película de un, ¿cómo se llama? Un presentador de... Tiene un programa de naturaleza y animales, y lo fallece, lo deja su hijo, y el hijo obviamente es un cretino. Un cretino completamente, y van en busca de Bigfoot. Y cuando lo tienen enfrente, se asustan y terminan sicariándolo. Lo matan. Lo cosen a balazos porque se asustan todos. Porque sí, cuando le sale, ¡ah! y lo termina mal haciendo. Y después lo ok, ya, hasta ahí. No la he visto, la veré. Me dicen el nombre. Sí. Tapos, sí, la tengo, no te la paso, okay, sí, te la paso. Sí, para que te traiga la película. Ya, sí. Ya no puedes discernir lo que es el final con eso que te quedan de decir. Pero quiero ver la película, no me... Sí. Por ahí César, si está, que nos eche la llamada, ¿no? Porque estoy intentando aquí conectarme, César, y no, despiértate. No se puede. Ahí está marcando. Ahí ya. Está marcando. Eso. Fija la comunicación. Sí, César. Ahí está entrando la comunicación con César Buenrostro. César, buenas noches. ¿Viendo señal? Ahí estás ya, ahora sí, adelante. Hola. Buenas noches, ¿ya está otra vez al aire o todavía estamos calentando motores, mi querido Vane? Estamos al aire. El tema de hoy interesante, criaturas modernas, César. Y bueno, siento y presiento que nos vas a hablar de una criatura más... Creo que la única que es más moderna que el chupacabras, ¿verdad? Fíjate que César, estamos poniendo otra vez. Sí, fíjate que te estás cortando totalmente. Creo que hay algo mal con tu conexión esta noche en tu transferencia de datos. Si tienes otros programas, vamos a intentar cerrarlos o te esperamos a que resetes tu computadora y cierres todo. ¿Qué te parece? Creo que fue un sí. Deja hacerlo aquí. Ok, vamos a esperar en lo que se ajusta César. Entonces, criaturas modernas de leyendas urbanas, que es lo que estamos platicando esta noche. Y criaturas modernas, ¿aplicarían, por ejemplo, las apariciones religiosas, Carlos, para estos temas? No lo creo. ¿No? No lo creo, definitivamente. ¿Para leyendas urbanas, no? Para leyendas urbanas, sí, definitivamente. Para leyendas urbanas, definitivamente, sí entrarían las... Que la virgen que se apareció en la mancha de la pared del baño... Como la película de Santitos también, que se aparece ahí en el cochambre de la estufa. No, por eso te digo, ya ves que he tenido varias discusiones, no acaloradas, pero con los cazadores de la oscuridad, porque precisamente le dan mucho auge a... Vamos a ver a la Virgen en Comala. Hay como 500 comales aquí en Ciudad Juárez con una imagen de la Virgen. A la Virgen del Pan, a la Virgen del Árbol. Pues ya definitivamente... Comal de burritos. Precisamente. Y definitivamente hay ocasiones en que ya cuando dicen está esta aparición en el comal, pues ya en realidad la gente ve lo que quiere ver. Sí. Ya no es en realidad algo que sea verdadero, sino ve algo que en realidad quiere ver. Ahora, tienes que tomar en cuenta que este punto ya lo hemos tomado en ocasiones, que no todas las apariciones pueden ser del de ahí arriba, sino pueden ser manipulaciones de ahí abajo. ¿Qué es lo que dejaba en claro Yamarash la otra vez? No porque un Cristo llore sangre quiere decir que es una intervención divina. Precisamente. Aguas puede ser ahí por la intervención del... Puede ser que tenga sida. Vamos a ver, César, ¿estás con nosotros? ¿Nos escuchas? A ver, César, según nosotros te tenemos al aire. Cesarín, ¿estás ahí? A ver, déjame le digo, habla. Le mando un mensaje. Ahí está. Okay. Vamos a déjame, te mando un mensaje por escrito, César. Intenta resetear. Es muy... Ok, entonces estábamos en los Cristos que lloran como leyendas urbanas. Sí, definitivamente. Ha habido muchas ocasiones en que a un Cristo sangrante o las imágenes de la Virgen en los comales o en cualquier parte de la situación mundana. Y definitivamente no me he dado cuenta yo. Acuérdate que antes me tocaba hacer a mí las investigaciones. Y en todas las investigaciones que fui aquí a hacer a Ciudad Juárez, ninguna aparición se consideró verdadera. Siempre había estado manipulado, ya sea por el hombre, más bien manipulados por el hombre, porque no se veía ni un acercamiento divino, ni un acercamiento del inframundo, pero siempre se veía, ¿cómo te puedo decir? la manipulación del hombre. Ahora, en muchas ocasiones, muchas personas dicen, es que salió en el periódico. ¡Wow! No, pues sí, no, sí. Que, sobre todo sí, en periódicos amarillistas. Sí, hubiera salido en el Mundo Paranormal de Bane, otra. Es dignidad completa ahí, ¿verdad? Ahí lo que presentan son puras mentiras, al cabo ni pasa nada, dicen las personas, ¿no? Sí, no. Y no te digo, precisamente ya cuando se da a conocer ese... ese acontecimiento o esa situación que está pasando, pues lógicamente las personas que tienen una fe, que son creyentes, que quieren creer en algo, que quieren ver algo divino, pues lógicamente se manejan y se van y lo ven. Y pues al principio sí, la gente se acumula, pero ya después ellos mismos se van dando cuenta que no es verdad. Y de 100 personas que visitaban antes algo, ya de repente lo visitan una, dos, tres personas al mes. Sí, y algo muy importante también, que las personas, no generalizo, ¿verdad?, pero en su mayoría muchas personas creen que porque nosotros tomamos estos temas, o sea, son como ciencia ficción, y hasta que lo toma en cuenta el diario de Juárez, o lo toma en cuenta algo ya establecido, lo empiezan a acreditar. Y a veces pues las personas no son las indicadas, ¿no?, como para dar a veces las noticias. Simplemente están buscando entretener. Tienes que tomar en cuenta una cosa, Fabián, que la nota amarillista vende. Claro. Vende y vende como claro, que sí. Y pues lógicamente... Pues es lo que estamos buscando, ¿no? Muchas veces es lo que se está buscando. Sí, precisamente. Sí, Carlos, es lo que mencionábamos ahorita, o sea, los medios manipulados. O sea, ¿manipulados con qué fin? Obviamente, pues el vender. El tener más tiraje, más clientes, más dinero. Definitivamente. Y generamos más historias urbanas, criaturas modernas. No, sí. Si pones al Chupacabras en la portada, ya a comparación no. Del senador, ¿verdad? Sí. ¿Quién va a vender más? Sí, claro que sí. Ok, no tiene razón. Sí, es escucha extraño. Oye, pero... no, y ahorita a lo mejor el que compra el periódico todos los días te lo va a comprar, ¿no? O sea, sí. Oye, mencionaba. Pero yo que no, tú que no, ajá. Sergio que no, es un... ves al Chupacabras, ¡ay! A ver. Lo va a comprar, a ver qué dice. ¿Sí o no? Oye, mencionando eso del Chupacabras, ahorita que mencionaba Mezcua, que tuvo que haber pasado por ahí antes del 94, si fue con Salinas salió en el 94. Recuerdo el boom cruzando aquí enfrentito en las calles del Paso. Que tenían uno. No, se lo deja tú. Las camisetas. Las playeras, o sea, era un mercado inmenso. Era un mercado inmenso. Y recuerdo las playeras. Yo recuerdo haberle dicho a mi mamá que yo quería una playera del Chupacabras, obviamente. O una sudadera. Así tipo las de brujería y eso, ¿no? Que estaban bordadas. No, que te tomé una foto y te la plasmó en la camiseta. En los dos de la feria. Bien morado, órale. qué joven, de los rizos perfectos. No, sí me acuerdo, de las camisetas esas así, el monito así... De con, la los ojos, con los ojos rojos. Así como con espinas de Sonic the Hedgehog. Ah, sí, era entre un alien y Sonic. Sí. Sonic el armadillo, el porcospín. Sí, son muy famosos esa caricatura. Sí, ¿de dónde saldría? ¿A quién se le habrá ocurrido? Porque era así como que... Es por una descripción humanoide, de alguien, ¿no? Humanoide. Como viendo, ¿no? Así como si lo hubieran descubierto. Sí. Y luego deja todavía de colores. Había verdes, azules, rojos, cafés, negros. Con los ojos rojos todos. ¿Cómo se llamaba el que salió en el Señor de los Anillos? Precious, que decía Precious. No, Smeagol. Smeagol. ¿Smeagol? Ajá. Smeagol. Haz de cuenta que estaban ambas los ojos menos saltones que... Muy parecido. Los dos tenían razón. Ajá. Sí. ¿Los dos tienen qué? Razón. ¿Y eso? Porque es dos personas uno. Uh-huh. Smeagol y Gollum. Mm. No que yo sepa de eso. Tenía un pequeñillo trastorno bipolar, de personalidad. Sí. Su nombre verdadero es Smeagol, pero... No podías, de que si les cortas el pelo, van a darse cuenta. Más o menos, sí. Y más o menos. No, oye, sí, tienes complexión, color, tamaño. Sobre todo tamaño. Inmediatamente agarra su celular y hace como que no escucha nada. Ay, que conteste César, que conteste César. De hecho, me estoy comunicando con él. Parece que tiene problemas con su conexión. Parece que nos va a marcar a Mezcua. Volvemos con Juan, entonces. Bueno, y también, sí. ¿También qué? También, o sea, que Se vuelven íconos muchas de las criaturas modernas. ¿Te acuerdas del Mothman? Del Mothman, no. Ese no recuerdo. El que era alto, que no tenía rostro. Más o menos. Hasta película le hicieron. Este es de Estados Unidos. Sí. El hombre polilla, Mothman. Y se aparecía siempre antes de tragedias. Ok. Y le hicieron una película con Richard Gere. Muy buena la película, por cierto. Y tiene una estatuilla en alguna ciudad en Estados Unidos, no me acuerdo en cuál. De bronce. Está suave. Está interesante. Pero ahí sabemos que es ciencia ficción, ¿no? No, la película ya vino después. Ah, ok. O sea, los reportes ya tienen varias décadas del Mothman. Bueno, regresamos con Amezcua. Amezcua, ¿estás aquí? Que está muy apenado con ustedes, que lo dice. Desafortunadamente, que hace marcar cuando a la llamada se le cae, pero bueno, pues tendremos una mejor conexión. Y pues usted, su lugar, ahora sí que me dejó aquí encargado del changarro, y pues vamos a platicar a los temas que tanto nos a mí pasar. Me dijo otra cosa, Amezcua. Me dijo, Amezcua está haciendo también el programa que no creo poder mejorarlo. Mejor que le siga él, así me dijo. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? El maestro sabe el buen rostro. Fíjate que lo respeto mucho porque cuando yo era un adolescente o todavía no nacía, ya estaba metido en todos estos temas. Y me parece increíble porque he conocido a mucha gente que formó parte de la historia de la investigación, tanto de los ovnis como de los fantasmas, ¿no? Entonces a mí me hubiera encantado tener esa oportunidad de conocer a esos principales protagonistas, pero bueno, pues yo formo parte de una nueva generación y bueno, pues por eso a mí me gusta compartir el micrófono con César y bueno, pues lamentablemente hoy no se puede hacer el programa, ¿no? El dúo dinámico, pero bueno, pues ya hablamos de estos seres extraños, no sé qué quieran. Yo quiero pasar a otro, al más nuevo de las leyendas urbanas de las criaturas modernas. Y que viene siendo el Slenderman. Sí. ¿Qué te parece? Este se lo iba a preguntar a César, porque hasta un video tiene del Slenderman, ¿verdad? Pero así es. Adelante, vamos a empezar contigo. Primero vamos a empezar. Fíjate, es tan nuevo que Fabián y Sergio no saben quién es el Slenderman. Por supuesto que yo sí sé, pero... Pero ¿no crees que hablar del Slenderman es tanto como hablar de eso, por ejemplo? A mí... ¿De eso te refieres al payaso Pennywise? Exactamente. Ya cuando me enteré que todo fue... No empieces por el final, Vamos a contarlo desde el principio. Desde el inicio. Si cuentas el final, pues ya no tiene chiste. Ok, ¿qué es el Slenderman? Para la gente que no lo ubica, y si hay mucha gente que todavía no lo ubica, es demasiado nuevo. Pues sí, a mí me gustaría más que tú les contaras, porque como a mí no me llama la atención el Slenderman, porque yo sé de qué se trata realmente, pues no como que es, no sé, hablar de ficción, como que ahí en ese sentido... Ok, pues no me llama. Ya ves, te dije que no empezabas por el final, Amezcua. Ah, ok, perdón. No, es que está muy interesante. Empiezan a aparecer unas fotografías con un ser, pues así, oscuro, ¿no? Muy delgado, alto, muy muy alto, con un cuerpo desproporcionado. Así como, ¿han visto la película de La Pesadilla después de Navidad o antes de Navidad? ¿Cómo se llama esta de Jack? The Night Jack. Before Jack. Christmas. Nightmare, ajá. Algo Nightmare. Así. Ajá. Bueno, esa, haz de cuenta el Jack, pero sin la cabeza así de calaverita, okay. Sino más, o sea, flaquito todo el mono, más o menos, para que se agarren una idea. El caso es de que empiezan a mostrar fotografías en donde hay apariciones de Slenderman que se ve así atrás o en un lugar donde hay niños y empiezan a desaparecer niños, pero se ve el mono antes de que desaparezcan los niños. En fotografías así normales, ¿no? O sea, que gente lo captó. Entonces empiezan a correr estas, ¿cómo se llama? Imágenes por la red. O sea, y se hace muy muy famoso el Slenderman. Y las fotos son buenísimas. O sea, son buenísimas las fotos. Y hacen un documental del Slenderman y, o sea, es todo un suceso. Y es en lo que ya dice Amezcua, ¿no? Tiempo después... están diciendo de una leyenda original. Déjame te lo digo antes de llegar al final, Yoki. El Runner Man es una leyenda de África que se contaba desde hace siglos. Esa leyenda la tomaron la idea y formaron el nombre de Slenderman que conocemos acá en América. Y la leyenda africana hablaba de un ser todo en negro y alto que iba a las aldeas y se llevaba a los niños. Dicen, la leyenda es real, la leyenda del Slenderman. Pero la modificación americana, que es de la que estamos hablando, no lo es. Las fotos estas y el documental y todo, eran para precisamente para eso. Era un moco mental, ¿no? O sea, como lo que hicieron con las sirenas, de que hicieron todo un documental de algo que no es cierto. Que no existía. Pero los hacen de una manera que parecen reales, pero son de entretenimiento. O sea, no es porque realmente existiera el mono. Y las ediciones de las fotos son buenísimas. Buenísimas. O sea, lo ves y lo te la crees. Por un momento lo crees. Sí, y de hecho están diciendo, la leyenda vale, pues lo que le hicieron, no. Ahorita les voy a buscar unas fotos para que lo vean. Y ahora sí, llames, Juan, adelante. Pues sí, como tú lo comentas, ¿no? Es una ficción, se basa tal vez en hechos reales. De hecho, te podría comentar que, bueno, hablando totalmente de un tema distinto, de los duendes, por ejemplo, que son muy populares en México, los duendes lo que hacen es robarse a los niños para perderlos. Entonces, ahí, por ejemplo, encontramos un elemento real, ¿no? Un caso de que, por ejemplo, uno podría fabricar su propio Slenderman o un monstruo o algún ser de este tipo y alimentarlo de elementos o de algunos hechos que ya conocemos y que se han registrado en muchísimas ocasiones en todo el país, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que es importante porque también, mira, esto genera el temor en los pequeños, en los infantes, que en muchas de las ocasiones me han preguntado si esto es real o si no lo es. Entonces, creo que es importante decirle a los niños que tienen interés por estos temas que no todo lo que se ve pues es real, ¿no? Y que sí hay algunos temas o algunos hechos que son inexplicables todavía. Entonces, bueno, pues el Slenderman no es uno de mis favoritos porque pues ya desde que yo me enteré que era pues un proyecto y que era falso, pues perdí interés, ¿no? En él. Me llama más la atención, obviamente, los que está todavía en tela de juicio. Pero ¿no? Bueno, Amezcua, ¿qué pasaría, por ejemplo, si... Ok, como lo que me está diciendo ahorita Del Faust, que me mandó la información de la leyenda africana. O sea, sí, se modificó la leyenda, ¿no? Y se hizo falsa, pero es, por ejemplo, la gente que quiere falsificar las vírgenes o los cristos llorando, no porque alguien lo falsifique también significa que es falso. Igual con los ovnis, ¿no? Tú los has visto, tienes tus propios videos, el que los falsifique sí, Billy pero... Mayer, que Billy Mayer los falsifique y los haga geniales, no significa claro. Que son falsos. Exactamente, pero aquí lo que, mira, el personaje es una ficción, o sea, es como decir que Eddie de Iron Maiden es real y que se ha visto en diferentes épocas o etapas de la humanidad, ¿no? Si ya sabes que es un personaje de ficción, el hecho en sí ya no tiene ninguna validez, ya no tiene al menos algún interés por mi parte, ¿no? Cuando sabes que es alguien, por ejemplo, que de hecho no tengo aquí en la mano la fotografía, pero aparte digo, la foto no es mía, no tengo yo los derechos de la imagen. Pero yo vi una imagen de San Luis Potosí de los años 30 o 40, donde se ve a una persona con los ojos blancos, o sea, como si fuera un zombie, y la imagen es de 1940. Entonces, ahí podría yo crear mi propio Slenderman, ¿no? Podría crear yo una leyenda. Es más, voy a postear la imagen en la página, y bueno, pues los que estén ya en el club, o mejor dicho, en la página del Mundo Paranormal de Bane, pues la van a ver. Y los que no, pues obviamente a buscarla las ganas, ¿no? Pero sí, mira, ahorita la voy a colocar aquí y ustedes ahorita me dan su punto de vista. A mí se me hace muy interesante porque dicen, yo estaba investigando el origen de esta fotografía y dicen que la tomó alguien que se dedicaba a la fotografía, vaya, que no era un aficionado sino que era un fotógrafo profesional y que es una imagen nada más era para registrar los cambios en la ciudad, ¿no? Y en esa imagen se capta a una persona pues muy extraña y que hasta hoy en día no saben quién fue en realidad, si se trata de un vecino o de un monstruo o de qué, ¿no? Entonces, a mí eso sí me llama más la atención, por ejemplo, porque ahí tienes un documento que en primer lugar sabes que no está apropiado, que es una identidad, sino que es un documento sí, y que no sabes de qué se trata, ¿no? Entonces, creo que eso vale más la pena investigar o hablar de esos temas que estar, por ejemplo, hablando de Slenderman. Ok, pues sí, pues es de opiniones, pero sí está muy interesante el personaje. Toda y la producción mira, que hay. Sí, mira, lo que voy a mostrar a continuación en tu página, yo creo que es más emocionante, o así lo vas a considerar. Ya entré a la página, estoy esperando que lo subas. Ya está ahí. Y bueno, a lo mejor es una falla en la película, porque estamos hablando de los años 30 o 40, cuando no era en fotografías digitales, sino que era película, ¿no? Entonces pudo haber o pudo ser una alteración en el negativo, realmente no lo conozco o no lo sé, pero ahí están las imágenes, entonces, pues ahí está, ¿no? ¿Este qué viene siendo exactamente? La fotografía dice que es de Ignacio Álvarez, fotógrafo, bueno, el fotógrafo es William Henry Jackson, y la imagen es de entre 1880 y 1880. 90, no, pero bueno, el año exacto pues no lo sé, ¿no? Ah, son los pero ojos en blanco. ¿Ya lo estás viendo? Ajá. Y de hecho, bueno, en el close-up se ve una mujer que está volteando a ver precisamente a ese hombre. Entonces, esta señora está volteando a ver a la persona porque algo le llamó la atención, ¿no? El camarógrafo pues no era común en esos entonces, ¿no? Entonces, a mí por ejemplo, esta fotografía me llama más la atención que el propio Slenderman. Carlos, ¿vas a mencionar? Parecido como a la que tengo yo, ¿no? ¿Cuál? La que está en mi face. Pero, ¿cuál? ¿Te acuerdas que la que tengo los ojos completamente en blanco? Déjame dentro. ¿Ya la están viendo o no, Vani? Sí, ya la estábamos viendo. Viendo ahí. ¿Y tú qué opinas? ¿A qué se le acredita eso? O sea, ¿hay una historia que diga por qué está así? No. Simplemente es una imagen donde les llamó la atención precisamente el rostro de esta persona, ¿no? Y también la acción de la mujer que va al fondo de voltear en ese momento para ver a la persona, ¿no? De qué fue lo que realmente vio. Entonces, bueno, pues la imagen ni siquiera está dentro de lo paranormal, o sea, es una imagen que llama la atención, pero que no se dice que sea un fantasma o que se trate de un monstruo, simplemente es una imagen curiosa y que llama pues la atención de la gente, ¿no? Sí, se le ven los ojos a ver, Sergio. No, pues puede ser también algún tipo de desperfecto de las cámaras de la época. Y no se ve alterada la imagen, ¿no? No se ve que esté alterada. No, se ve que es la imagen real. Ah, ya encontré la foto de Carlos. La voy a guardar. ¿Por qué tiene los ojos en blanco en esta foto, Carlos? ¿Sabes alguna razón especial? Sí, precisamente cuando empecé a perder mi vista para dejar el nervio óptico, tuve que utilizar ciertas gotas que en cuanto las usaba, haz de cuenta que de repente el ojo se me volteaba. Y precisamente eso también se lo habíamos comentado a Sosa, ¿verdad? Porque él decía que las personas que tenían los ojos completamente en blanco era porque estaban posesos, ¿no? En tu caso sí lo creo. Sí, gracias. No, pero tengo una cosa presente, los medicamentos que se utilizaba únicamente relajaban tanto el nervio óptico y los músculos que manejan el ojo, que me volteaban el ojo hacia atrás. Y definitivamente eso lo tomé como una fotografía porque mi familia no me la creía. De que, oye, ¿cómo estás así? No, pues tengo ahorita los ojos en blanco. A ver, sácate una foto a ver si es cierto. Y pues lógicamente ya te mandé la foto a Mezcua, ¿la puedes ver? Y que conste, no estoy poseído, Es lo que iba a decir, que es una imagen tipo zombie, o sea, sí está impactante esta imagen. Sí, pero precisamente eso es debido a medicamentos que se me estaban aplicando en los ojos para tratar de arreglar los problemas que traía, que definitivamente no dieron resultado. Algún día, no te preocupes, algún día seguramente recobrarás la vista. Con favor de Dios. Y pues sí, vale, pues estas imágenes son llamativas, llaman pues poderosamente la atención, porque si tú te das cuenta, ese personaje que vemos en la foto, pues parece una persona común y corriente, ¿no? Pero tiene los ojos totalmente en blanco, pues hagamos un... Y si se tratara de un invidente, pues llevaría un bastón, llevaría algo, ¿no? No podría caminar así tan fácilmente. Y son ese tipo de imágenes que, de hecho, hay muchas, ¿no? Hay muchas en el internet donde te queda la duda de qué tan reales puedan ser, si son fotos alteradas o si son fotos realmente, bueno, que no están alteradas, sino que fueron reales. Pero pues sin el negativo es prácticamente imposible determinar esto. Y ahora pues es más difícil, ¿no? Porque si ya no tienes, la mayoría ya utilizan las cámaras digitales, inclusive las de sus celulares, y pues ya es muy difícil tener una prueba de que la imagen fue real, que no estuvo alterada. Y esto pues ya sabes que ha provocado que muchos alteren las imágenes y que digan, por ejemplo, que se trata de fantasmas cuando son ellos mismos los que han insertado pues el fantasma. A ver, las imágenes, estoy viendo el close-up. Está muy, está como para película este cuadro, ¿eh? Sí está. El que mandaste. Sí, entren a la página, échenle un vistazo. El indito de los ojos blancos. 1890. Está llamativo. La página es www.elmundoparanormaldevane. Ahí puedes estar entrando para que veas lo que están posteando ahorita. Muy interesante la fotografía, vale la pena. Y ahí aprovechando, pues ya te metes al chat y ahí cotorreas un ratito en los pocos minutos que nos quedan de programa. O también, si nos quieres hablar, ¿cómo nos pueden hablar, Sergio? Claro que sí, desde Ciudad Juárez en el 656 al 892-1000, 892-1000, y desde la vecina Ciudad del Paso o cualquier lugar de Estados Unidos al 915-534-8279, 534-8279. Oye, pues podríamos hacer un experimento, ¿no? A lo mejor con la foto de aquí del padre Carlos. A ver hasta dónde podemos llegar y qué es lo que podríamos obtener, ¿no? Hacer nuestra propia experimentación. Te quieren agarrar de conejillo de indias, Carlos. Cuando hacíamos el falsificando, o sea, de entrada, o sea, sabemos que esto puede... Que lo podemos desmentir. Hacíamos el segmento de falsificando, pero mucha gente, aunque decíamos que era y que mostrábamos cómo se hacía, la gente se quedaba con la idea. Una vez salió una niña en su programa que volteaba y del espejo no se movía. Una vez en su programa salió un columpio que se movía solo. Sí. Y la gente se asusta. Una vez uno que iba caminando y no se le veían los pies. Y yo así. Y una vez, no sé. Pero les estábamos enseñando cómo hacerlos. La gente siempre se confundió con eso. ¿Recuerdas una vez que hasta unas personas se bajaron del carro solamente porque estábamos viendo hacia arriba? Esa vez fue genial. La mezcla. Estábamos haciendo una representación. Bueno, no representación. ¿Cómo se hace un video de un ovni? Con una estrella, ¿no? Nomás sí, moviendo en la cámara, nada más. El caso es de que, pues, había que actuarle poquito, de que mira un ovni y apuntar hacia arriba. En lo que estábamos haciendo eso, a las 3 de la madrugada se detiene un carro con una pareja. Sí, y se acercan. Y se acercan y luego se ponen a ver para arriba. Todos emocionados, ya estaban viendo también el ovni. Bueno, esto pasó en el 69 o en el 68, aquí en México, en la Ciudad de México. El llamado desfile extraterrestre, que bueno, pues muchas personas, bueno, días antes en el programa de Paco Malgesto se presentaron unos contactados extraterrestres, dijeron que llevaban un mensaje de sus hermanos cósmicos y dijeron que bueno, que el 15 de septiembre, el 16 de septiembre, conmemorando la independencia de nuestro país, iban a aparecer una flotilla de ovnis desfilando, ¿no? El Ángel de la Independencia hasta la Basílica de Guadalupe. Y esto lo dijeron así en el programa de Paco Malgesto, y bueno, pues el 16 de septiembre miles de personas salieron a las calles y estuvieron observando el cielo, y algunas personas sí dijeron haber visto luces, ¿no? Entonces, cuando tú sueltas un rumor o cuando estás diciéndole a alguien qué es lo que quiere ver o que de qué se trata, pues ellos se llegan a por la necesidad o el deseo de ver pues una evidencia real, terminan por sugestionarse y lo están viendo, ¿no? Esto, por ejemplo, también se podría aplicar con los mensajes subliminales, que también lo hemos presentado en tu programa, ¿no? Que yo te hago el comentario, bueno, aquí dice esto, y algunas personas te dicen sí, efectivamente es lo que está diciendo, ¿no? Entonces a lo mejor ni se escucha bien, pero las personas, pues por la necesidad o el deseo de experimentar lo mismo, terminan por creer lo que tú les estás indicando. Por eso es muy importante tener el control de este tipo de programas, ¿no? Para no manipular de fea manera a las personas. Porque la gente merece respeto, o sea, el público merece un respeto y no es válido que tú los manipules y los engañes. Bueno, ¿no? una pregunta, ¿el público quiere ese respeto? No, efectivamente no, o sea, como tú lo comentas, ¿no? Por ejemplo, te decían que efectivamente lo que tú presentabas era real cuando tú de antemano les estabas diciendo que no, que era algo hecho por ustedes. Pero lo que te comento, la gente tiene tanto el deseo de ver una evidencia real, una evidencia de un fantasma o de un ovni, que no les importa saber, o mejor dicho, que tú ya les estás diciendo que es algo fabricado, a ellos no les importa. Sí, pero es por la necesidad, es totalmente comprensible, o sea, el ser humano es curioso por naturaleza, ¿no? Esa curiosidad provocó que la gente, mejor dicho, se descubriera para qué sirviera el fuego y lo demás. Entonces, es algo nato del ser humano. Entonces, podríamos decir que muchas de las criaturas modernas son inventos o necesidades de las personas. Pues sí, porque eso pasó con el Slenderman. La gente desea creer en el caso y algunos te van a asegurar que inclusive ya lo han visto, ¿no? Cuando realmente se sabe que es un proyecto. Y eso sí es no sé si es interesante o triste, ¿no? Tratar de vivir algo que ni siquiera es verdad. ¿Me dejan? Pues mira, eso pasa con los Reyes Magos, ¿no? Pero no comento porque luego bueno, pero con los Reyes Magos traen juguetes, ¿no? O sea, tenemos un beneficio y a veces jugamos la parte, la forma poética y la forma romántica de creer que nos traen juguetes y es como que una forma bonita de creer algo, pero a tener la necesidad de tener el Sandman en una foto tuya es una gran diferencia, ¿no? Sí, es como las personas que truquean las fotografías y se ponen con Elvis Presley, con Pedro Infante, en una escena de Star Wars. O sea, la gente sabe que es una ficción, pero no les importa estar viviendo una ficción. Y así pasa con los fantasmas. Hay gente que falsifica o bueno, puede alterar una imagen o que no tiene la certeza de que se trate realmente de una fantasma o de una psicofonía. Y ellos lo defienden a capa y espada, ¿no? Te dicen, no, es que esto es irreal y mira, se escucha esto. Cuando en realidad a lo mejor es un ruido que se metió en la grabadora y no dice nada. A lo mejor es el ruido de un motor que parece decir algo. O a lo mejor son ellos mismos y no se dieron cuenta en ese momento. Entonces, el fanatismo, y diciendo fanatismo no con el afán de atacar a nadie, sino, mejor dicho, el deseo de tener una evidencia provoca todo esto. Y bueno, pues ahora sí que ya depende de cada quien, ¿no? Cada quien depende, mejor dicho, cada quien va a dar por válido las evidencias que se llegan a presentar. Pero y al final de cuentas para todo va a haber público, ¿no? O sea, va a haber público que nada más le interese el sensacionalismo, que le interese ver ese tipo de atrocidades, esas cosas que son así como que muy muy fuera de lo común, como va a haber personas en las que solamente confíen en ¿cómo se llaman? Escritores o en fuentes que ya son muy muy establecidas y que van a tomar una decisión hasta después de una tercera o cuarta opción de búsqueda, ¿no? Sí, y hay gente que son, ¿cómo se puede decir? De época, ¿no? Que les apasionan estos temas solamente cuando es Día de Brujas. Ajá. Y cuando es el Día de Muertos, ¿no? Y en el resto del resto del año, pues ni siquiera se muestran interesados en estos temas. Pero así es esto, y bueno, pues creo que es importante decirle a la gente, y fíjate que curiosamente hoy no han llamado ni nada, pero yo, por ejemplo, cuando escucho a Javier, con todo respeto, me parece muy interesante lo que él comenta, pero sí me doy cuenta que él defiende como una parte, como una ilusión de lo que él quiere creer que esto es. O sea, cree que todo lo que se presenta puede ser real, ¿no? Pues es y que a lo mejor no se detiene a hacer un análisis más crítico. Antes de terminar, estamos en lo que son las leyendas urbanas, las criaturas modernas, ¿no? Pero también, eso es un tema que hemos platicado contigo, Amezcua, sobre los creepypastas, ¿no? Y, sí. Y ya pasando, ya hablamos del chupacabra, ¿no? Antes de internet. Y ahora con internet las leyendas son de otra manera. Ya son en tu pantalla, en tu celular, en tu laptop, en tu tableta. Y cada 6 días, ¿no? O sea, cada semana puedes encontrar una nueva criatura o puedes encontrar un nuevo acontecimiento. O una nueva tendencia incluso también. Sí. Así es, y bueno, pues yo creo que esto se deriva gracias a las películas japonesas que tienen o que manejan estos temas, ¿no? Todos, por ejemplo, cuando vimos El Aro, esta película que, bueno, la versión estadounidense, pues evidentemente te quedó ya como la idea, ¿no? De que, si tú te metes con algún ser, inclusive se puede comunicar contigo a través de los teléfonos, que esto también es real, pero que también es muy genera mucha polémica, porque algunas personas dicen que esto es falso, que no es posible que los seres se comuniquen a través de teléfonos o de computadoras. Pero pues yo creo que conforme va pasando el tiempo, la gente también pierde la credibilidad, pierde, ¿cómo se puede decir esto? La idea de... Pierden el sentido. Sí, pero la capacidad de asombro, esa es la palabra. Tienen la capacidad de asombro. Entonces cada vez va a ser más fuerte o más difícil que una persona se impacte con alguna historia de fantasmas. O sea, tiene que ser más fuerte e inclusive debe de ser más terrorífica para que la gente se... Más sangre, más lo que tú quieras, más trágico, para que la gente realmente quede enganchado con esa... leyenda, ¿no? Esa leyenda, nueva leyenda urbana. Entre más peligrosa y excitante pueda ser, pues va a ser mejor. Era pregunta para Carlos. Creo que eso también se puede aplicar a las apariciones y a las situaciones religiosas, ¿no? O sea, que se... Pues ya quedan muy atrás, ¿no? Las historias que hay y no hay algo nuevo y la gente tiene que ser muy sensacionalista también en estos... hoy hiperreligiosos en lo que están contando. Ahorita lo que estamos platicando precisamente, Vane, tienen mucha razón, porque precisamente a sabiendas de algunas personas, a sabiendas de que hay necesidad de fe, de que tener algo de algo que los mueva, definitivamente sí, crean sí, estas no. imágenes que en un momento dado lo único que hacen es yo creo que en lugar de fortalecer hacen que la fe pues no se quebrante, pero sí definitivamente la gente va con mucha ilusión a ver al Cristo sangrante, a la Virgen de la Macarena, de la Matatena, como le quieras mencionar, y definitivamente ya cuando van, que se dan cuenta que es una completamente burla, pues definitivamente se van retirando. ¿Y será que lo crean, que es una burla? A veces es tanta la necesidad de ver algo divino, ¿no? Que no importa si es verdad o no, simplemente es más la fe de yo lo vi. Precisamente, pero no te digo, cuando hay algo fidedigno, cuando hay una veracidad, definitivamente la gente continúa. Aquí cuántas imágenes de la Virgen en el Comal ha habido, sí. Y al principio estaba 20, 30 personas visitando la diaria, y ya de repente cuando se dan cuenta que en realidad las mismas personas que están manejando a esa imagen, pues lógicamente van ellos mismos corriendo a las personas. O sea, van corriendo. ¿Qué va a pasar? Ahora pregunta para Carlos y para Mezcua. ¿Qué va a pasar cuando realmente encontremos una criatura nueva y que le podamos tomar una foto? Okay, lo vamos... que Pedrito y el lobo. Sí, no, ándale, eso. Vamos a salir ahorita de cabina, vamos a decir. Y en lo que nos vamos al estacionamiento, sale corriendo un duende y yo saco la cámara así bien rápido del teléfono y le tomo una foto. Vamos a decir, ¿no? O sea... Lo grabas o lo grabas corriendo y le puede pasar a cualquier persona, vamos a decir nosotros, y lo ponemos en internet. En este punto, ya con tanta leyenda falsificada y con todo lo que hemos platicado esta noche, ¿quién nos creería? Así. ¿Quién va primero? ¿Amezcua? Pues yo sí, porque mira, todo depende, ¿no? Evidentemente lo que tú comentas pasa todos los días son fotografías de duendes, de brujas, de gnomos, del pie grande, de aliens, etcétera. De acuerdo a uno, ya la experiencia que uno tiene en estos temas, ya sabes, o mejor dicho, tienes la idea de qué tan real puede ser o si vale la pena investigar un poquito más. Si pasa en tu comunidad, es decir, si pasa en tu localidad en donde tú estás viviendo, pues es más fácil dirigirse al lugar de donde se dio reporte, entrevistar a la gente. Si hay alguna fotografía, algún video, entrevistar evidentemente a los testigos principales y hacer ahí guardia, ¿no? Quedarse varios días hasta que logres, pues, observar o encontrar a este pequeño ser. si esto ocurrió en otro lado que es muy lejano, por ejemplo, donde tú vives, pues consultas a las personas, por ejemplo, los diarios, los noticieros, porque esto es principalmente, ese tipo de información sale en los noticieros. Y bueno, pues ahí ya determinan si esto puede ser real o dan algún comentario, ¿no? Pero lo más importante es Pero luego caemos en lo mismo, por ejemplo, en lo de López Dóriga, ¿no? Que lo del volcán que mencionabas tú mismo hace rato. Sí, efectivamente. O sea, todo depende. Mira, los que hablan, por ejemplo, de fantasmas o de ovnis en los noticieros, no solamente de México, sino de Colombia y de otros países, presentan la información como algo curioso. Para que una noticia sea noticia, debe de cumplir con unos requisitos, que son los factores de interés, prominencia de persona, por ejemplo, hay otro factor que es el de proximidad de la comunidad, de vaya, son 7 factores. Entonces, esto lo sacan ellos porque es algo curioso, simplemente por ese hecho lo sacan como una noticia, no porque ellos estén realmente interesados en hablar de fantasmas o de gnomos o de duendes. Ellos lo sacan porque es algo curioso que ocurrió en su localidad, en su comunidad. Ellos no son especialistas, ellos no saben mucho del tema o a lo mejor no saben nada, ¿no? Y ellos lo presentan como tal. Ellos, en algunos comentarios que hacen, demuestran su interés precisamente por estos temas. Y es evidente que lo que ellos presentan lo hacen con el, o sea, no para engañar al público, sino como algo curioso. Entonces, si tú ya tienes conocimiento, si estás empapado de esa información, pues tú sabes si lo que están presentando es una ilusión óptica o si se puede tratar de algo más importante, algo más interesante. Entonces yo, por ejemplo, cuando vi el famoso OVNI que presentó López Dóriga, pues sí llamó la atención, pero ya cuando comienzas a investigar y sobre todo a leer lo que presentan en otros blogs o en otras páginas web que las escriben personas que han investigado este caso, pues descubres la verdad que hay detrás, ¿no? Que era una... Vamos a la línea telefónica. Vamos a ver quién está con nosotros. Estamos en la línea 1. Y a ver si la atinaste. Decimos malo, estás al aire, ¿listo, profe? ¿Qué tal? Malas noches a todos. ¿Sí? Y felicidades al señor Ramos. Gracias, ¿tu nombre, Javier? No. Ah, ok. Pero dos cosas, mira, vamos a tener que bajar a tu radio. Sí, y número 2, vas a tener que decirme cómo te llamas. Ok. Víctor. Víctor, ok, adelante. Los ovnis de los años 50 nos los presentan gordos y los carros también. Aún así los de carreras también son gorditos. Avanza la tecnología y los carros son aerodinámicos y los ovnis también son aerodinámicos. Los que son abducidos suben a los ovnis y dicen que están llenos de botones por dentro. Uh-huh. Nunca se pensaban a imaginar que todo sería táctil a la vuelta de que la tecnología avanzara. Entonces yo lo veo muy poco creíble. Bueno, a ver, Víctor, te voy a interrumpir. Y aquí que está Mezcua, que también ha estudiado el fenómeno OVNI. Los reportes de los... Y desde casi siempre de las naves son de que son como con telepatía, ¿no? Algo así, que es de pensamiento. ¿A Mezcua? A ver. Es que... A ver, explícame bien porque... No, o sea, es que está haciendo la comparación de que... Los ovnis, en un principio, la gente hacía reportes de que tenían botones adentro y de que los ovnis eran gorditos, al igual que nuestros carros. Que avance el tiempo y la tecnología y que ahora los ovnis son más delgaditos, al igual que nuestros carros, más aerodinámicos, y que ya no tienen botones, ya son táctil, como nuestra tecnología. Pero yo tengo entendido que es más como de telepatía, ¿no? Y eso es desde siempre, creo. Ok, mira, en primer lugar, la información que ofrece la persona que está hablando en este momento del programa... hay que tomar en cuenta que la información, ese tipo de información la proporcionaba gente que aseguraba tener contactos extraterrestres, ¿no? Correcto. Cuando un contacto extraterrestre te habla de cómo son sus naves, de cómo son ellos, pues te dan santo y seña de cómo viven, qué aspecto tienen, Uno de los contactados más famosos en México fue Salvador Villanueva, quien escribió el libro Yo estuve en Venus. Y bueno, pues describe a los extraterrestres como orientales con dentadura hermosa y sus naves con botones y pantallas y todo eso. Pero el caso de Salvador Villanueva desafortunadamente es considerado un fraude. Entonces, si nosotros vamos a tomar o vamos a darle validez a una información que nos está proporcionando una persona que ya fue detectado, fue descubierto como un farsante, pues esa información pues ya no tiene ninguna validez. Ahora, yo creo que es más importante tener pues el juicio de las evidencias que nos han presentado. Yo, por ejemplo, los ovnis que he visto y el que vi a las 4 de la tarde con un sol impresionante, o sea, a la perfección, era como el clásico ovni que vemos en las películas del santo, ¿no? Era un ovni, era un platillo volador, era un plato volante, y este avistamiento lo tuve en el 2009, o sea, no hace mucho tiempo. Entonces, yo a lo que voy con todo esto es que es muy importante y debemos determinar qué información vamos a dar por válida. Si yo voy a tomar como una referencia lo que nos dijo Salvador Villanueva o Billy Meyer, bueno, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque nos vamos a hacer una idea o algún concepto erróneo de cómo son las naves extraterrestres o cómo podrían ser los extraterrestres, ¿no? Sí, correcto. Ahí está la respuesta. Sí, señor, sí, muchas gracias. Estoy de acuerdo y los que nos informan que se suben, etcétera, pues nunca pensaron que las cosas iban a ser en este futuro de forma de touch o táctiles. Y ellos siempre expresan que vieron botones por todos lados. Nunca se imaginaron que los botones tarde o temprano sería una segunda opción. Era mi punto de vista nada más. No, pues muchas gracias. Ahí quedó la información. Muchas gracias por tu llamada. Claro, sí, hasta luego. Muy bien, gracias. Bueno, pues ahí está, Juan. Como durante cierto tiempo sí se manejó esta cuestión de según la época era lo que se miraba, que también ya lo mencionaron en un programa pasado, la semana pasada, que los alienígenas de los 60s, a los alienígenas de los 70s, a los de los 90s, a los de los 2000, cómo fueron evolucionando también el tipo de avistamientos y el tipo de alienígenas que se veía. Sí, obviamente las películas favorecieron mucho, ¿no? Por ejemplo, las películas del Santo, de Resortes, de los cómicos de la época del cine de oro en México que abordaron este tema, pues ayudaron mucho también a la fantasía de las personas. Y estas personas... Que obviamente también tuvo mucho que ver los efectos especiales de la época. Sí, exactamente. Entonces, también desafortunadamente hubo una época, por ejemplo, en los años 70, aparecieron muchos contactos extraterrestres, ¿no? Que realmente nunca presentaron alguna evidencia. Y cada vez que les preguntaban cómo eran, cómo son sus naves, pues ellos hablaban de estos seres largo y tendido y daban detalles que, bueno, obviamente la gente se imaginaba, ¿no? Cómo eran, pero pues, realmente... Ellos jamás presentaron una sola fotografía, ¿no?, de cómo eran estas naves. Entonces, pues sí, es algo de imaginación también del mexicano, ¿no?, con relación a estos temas. Pues sí, ahí está. Juan Antonio Amezcua, gracias. Gracias por estar con nosotros esta noche. Hoy te aventaste las 2 horas del dúo dinámico. Tuvimos problemas con la conexión de César. Pero lo bueno que estás bien informado y manejas y dominas bien los temas. Pues sí, ya ves que yo originalmente empecé solo, ya después hicimos el dúo dinámico, pero bueno, pues a mí me gusta hablar de estos temas, no conozco todo, obviamente no soy un experto, no puedo ser tan soberbio y decir que domino todos estos temas, hablo de lo mucho o de lo poco que yo he leído y de lo que conozco gracias a las entrevistas que he hecho a la gente, y bueno, pues yo te puedo hablar de brujas, fantasmas, ovnis, duendes, vampiros, chupacabras, nahuales, etcétera, que son pues temas que nos apasionan a todos nosotros. Así es, Amezcua. Y saludos a Amezcuista ahí en el chat. En el chat, a todos los del chat, un abrazo para ellos. Gracias, Amezcua, estamos en comunicación y gracias por ayudarme a compartir el video, el talento de mi buen amigo. desde la escuela, estábamos juntos en la escuela de Iván Martínez. Gracias a Mezcua. Hombre, gracias a ti y que descansen todos allá en cabina y saludos a todos. De igual manera, Juan, cuídate mucho. Hasta luego, Juan. Gracias, igualmente. Un abrazo. Bueno. Criaturas modernas. Criaturas modernas. Al rato vas a estar tú entre ellas. Es lo que... cerrando ya y dando las impresiones, pues, a final de cuentas, pues creo que las criaturas son más bien las creadoras de todo este tipo de mercadotecnia y todo este tipo de información. Pero te voy a decir la verdad, yo estoy a favor de todo este tipo de situaciones y todas estas personas, de toda esta charlatanería, ¿no? Porque sería muy aburrido este tipo de temas y sería muy aburrido este tipo de espacios sin ellos, la verdad. Porque a final de cuentas lo que tratamos de hacer es entretener, ¿no? Y tener toda la verdad, pues se le acabaría la magia a todo esto, a todos estos temas y a todas las personas que nos dedicamos a la parapsicología. Tienes que tomar en cuenta una cosa, Ben, que muchos de esos charlatanes, si nada más quedaran en charlatanería, no habría problema. Sí, pero... pero por desgracia, algunas personas que sí se creen de las personas charlatanas, en ocasiones pueden llegar a perder muchas cosas. Sí, pero también ya depende de cada persona, ¿no? O sea, cada uno ya debe tener un discernimiento y debe tener una capacidad. Sí, no, pero acuérdate que precisamente el charlatán te va a manipular, claro, tanto claro, que va a saber manejar las cosas a su manera. Y ya cuando esa persona alcance a discernir que en realidad está frente a un charlatán, el charlatán ya desapareció con todo. Claro, pues sí, hay que chamaquear, ¿no? Para empezar en esto, pues al final de cuentas tenemos que chamaquear para darnos cuenta y aprender qué es lo verdadero y qué es lo irreal. Ahorita mencionabas, Vane, que cuando saliéramos y tomaras la foto de un duende, pues te digo una cosa, creo que el mundo paranormal de Vane nunca ha ido a una exageración en donde nos burlemos de las personas. Creo que si a mí me manda una fotografía tanto a Carlos Trejo como... y nadie hace nada, como me acuerdo cómo se llama, Maussan, definitivamente voy a poner en el tela de juicio lo que me están mandando. Pero por decir así, si tenemos una persona como Juan Antonio Mezcua, que sabemos de su capacidad, de su criterio, pues definitivamente ahí sí me va a dejar con los ojos cuadrados. Sí, y algo importante, Carlos, que muchas de las personas creen más en Trejo o creen más en Maussan porque lo ven más a diario y porque es lo más conocido. Eso. Y a veces a nosotros nos dejan fuera de esto, aunque tengas todos los conocimientos, pero a final de cuentas, como dicen, ¿no? Carterita mata carita y fama pues mata lo que tú quieras, ¿no? En este caso. Sí. Sí, eso sí. A final de cuentas aquí lo que mueve es la fama. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Yo les digo que salgan y busquen, lean, investiguen y traten de sentir para que todo lo que en esta noche están buscando aquí lo logren encontrar y se condenen día a día a día. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, excelente también. Agradecido con Carlos, Vane, Fabián. El profe, por supuesto, también ahí desde los controles. Juana Mezcua y el buen César, que bueno, tuvimos broncas. A todos los que nos acompañaron en radio, en internet, muchas gracias. Nos vemos el día de mañana, cerrando semana. Pasen terrible noche, como dice Fabián. Volteen hacia arriba, volteen a la esquina, en la ventana, donde sea. Puede aparecérseles por ahí el Slatherman, eso, el Chupacabras o el mismísimo Van en una de esas. Ay, mucho cuidado, muy buena noche. Cuídense mucho. Por favor. A todos nuestros radioescuchas, pues lógicamente eso fue un programa en donde nuestro amigo Juan Antonio Mezcua nos dejó otra vez boquiabiertos por su conocimiento y por su entereza. A todos nuestros radioescuchas, mantengan la mente abierta. Buenas noches, bendiciones. Me quedan 10 segundos. Tengan muchas pesadillas. ¡Ja,